Nuestra patria, seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Nueve y cuarto de la mañana. En retiro lo marcaban para llevarlo. 11-50-12-35-89 y se comunica el pueblo con Radiográfica. Vamos con los mensajes. Tengo saludos acá, por ejemplo, de Mariano Oliva, que dice: a full con la gráfica, gran compañera, abrazo grande, Lucas Manu. Abrazo grande, Mariano, hace rato que no sé de vos. También Mercedes Velázquez al Facebook se comunica y dice: hola, buen día, esperando las 8 para escuchar las mejores noticias. Se ve que antes de que arranque el programa, lógicamente. Marlene también se comunica: buen día, compañeros, buen programa como siempre. Saludo grande, Marlene. Diego Monzón dice: buen día, muchacho marxista. Esa. Manu Rivas y Luca Molinari. Que tengan un buen día, los estoy escuchando atentamente desde La Boca. Diego, querido. Le decimos a Mario Roberto Sadras que haga una artística que diga: transmitiendo desde la expropiada. Gráfica, Patricio, ¿no? Exacto. Porque ¿no? Esto eran los talleres Conforti. Recordemos que este era un patrón, que el chabón era, parece que religioso, porque todo el taller estaba lleno de vírgenes. Que después los muchachos se la dieron a iglesia de los barrios, ¿no? Porque decía, ¿para qué queremos tantas vírgenes? Habrán quedado dos imágenes religiosas que están en la llamada capilla. Claro. Que está aquí en la radio. Cuando sí, uno se porta mal, lo mandamos a la capilla, que piense lo que hizo, ¿no? Viste, cuando preguntás por un compañero, está en capilla. Y vos decís, qué cagada se habrá mandado, ¿no? No, acá en Radiográfica, curiosamente, tenemos una capillita. Muy linda, yo no soy hombre de religión, no tengo esa formación familiar, pero la verdad que me reconforta entrar a la capilla, ver a la Virgen de Luján de un lado, y bueno, qué sé yo, no sé. Y ahí me está, gusta, me gusta. Ahí está la gente escribiendo noticias, ¿no? Y la, se inspira. Y los angelitos ahí. Y después taca, han taca, puesto taca, también una foto del Bombita Rodríguez. También, ¿no? Qué herejes, ¿no? Qué hereje que son. Che, ¿querés escuchar música? Dale. Tengo música para escuchar. Vamos a escuchar Cumbia Villera, ¿le parece? Pero de aquella época, de los 2000. Bien. Estamos hablando de Yerba Brava, una de mis bandas favoritas de Cumbia Villera, de lo que fue la movida de la Cumbia Villera. Vamos a decir, cumbias compuestas acá en Argentina, ¿no? Ya no versiones de cumbias colombianas, no versiones de cumbia de otros lados. La Cumbia Villera eran composiciones propias del pueblo bonaerense, o en todo caso santafesino. Más que nada una realidad bonaerense, la de la Cumbia Villera, Yerba Brava, de la zona de San Fernando, allá zona norte, San Isidro, y haciendo un tema del álbum que se llamaba justamente Cumbia Villera, el tema Discriminado. Mirá qué interesante. Quiere colar movimiento villero. Esto es Yerba Brava. Sociedad no le dio salida y el mal camino él encaró. En una noche pesada, la muerte se lo llevó. Por ser negro villero, él estaba condenado. Gaucho Rivero a los combatientes del 82, de la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida, con las patas en la fuente de la historia. Después de esta locución de la querida Laura, que dice de dónde hablamos nosotros, ¿no? Desde el Gaucho Rivero, la resistencia de los 90, no se la vendemos cambiada, por lo menos a los oyentes, y a los que son gorilas, le decimos gorila. Escúchelo, Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, y después lo charlamos, a ver. El grupo de fanáticos que rodea a Alberto Fernández, liderado por Cristina, la ideología que atrasa en el mundo, es una minoría en la Argentina, pero tiene voluntad política, ¿no? Tiene una enorme voluntad política. Y si bien es una minoría, puede transformarse, puede llevarnos a Venezuela con pura voluntad política, si no hay una buena organización enfrente, si no hay una buena oposición que equilibre ese poder. Y si la sociedad civil no se organiza, fundamentalmente el sector privado. Algo así como que si no hay una buena oposición, Argentina va al chavismo. A ver. Se le va dibujando el bigote madurista, ¿no? A Alberto Fernández. Ernesto Gutiérrez, analista político, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Lucas? Buen día. Bien, ya tiene su camisa roja del Partido Socialista Único de Venezuela, ¿ya la tiene usted? No, todavía no. No, pero es una buena forma de introducirnos en el análisis político la cita de Alfredo Cornejo, precisamente porque la decisión del gobierno de intervenir y de probablemente presentar un proyecto de expropiación sobre Vicentín se acerca quizás más a la medida, a alguna medida que pueda tomar un Estado como el alemán, como el francés, que necesariamente el Estado venezolano. Entonces, me parece que hay una instalación de parte de la oposición, particularmente de parte de la oposición, una discusión de orden ideológico, la misma mirada ideológica que tuvo el gobierno anterior sobre, por ejemplo, la política exterior, es decir, haber sido fuertemente librecambista en un contexto proteccionista, es decir, una poca lectura realista de la situación. Sí, es decir, la medida frente a Vicentino, y tiene una medida de plena racionalidad económica que tiene que ver con rescatar una empresa de orden nacional. Yo no voy a entrar en el detalle económico, que además seguramente hay especialistas que ustedes ya han abordado, pero de un Estado que evita la extranjerización de la empresa y la posibilidad de intervenir en un sector estratégico de la economía. Y es una medida plenamente racional, y de cuidado de activos nacionales y de planificación de una mirada hacia adentro mínimamente nacional. Es decir, incluso no hay ni está en crisis la propiedad privada ni nada por el estilo, pero sí me parece que lo que nos señala es el fuerte discurso ideológico que tiene el sector de la oposición y la posibilidad de pensar en términos reales los desafíos de la Argentina por delante. Y a mí sí lo que me llama la atención, y aquí me interesa instalar esto, es que han habido, digamos, frente a esto, reacciones virulentas de parte de la prensa corporativa y de ciertos sectores de poder económico, que en verdad sinceran más ellos la presentación de dos modelos de país, digamos. Y que son dos modelos de país que en la historia argentina se han presentado siempre de forma antagónica, pero lo que sí llama la atención es que a esto algunos analistas o algunos dirigentes del sector nacional, vamos a decir así, tiendan a relativizarlo, es decir, por ejemplo, a quererle seguir leyendo, que es otro ojito, además de lo ideológico que hace la oposición, que es esta diferencia entre un Alberto moderado y una Cristina loca, digamos, y que me parece que efectivamente no hay ningún indicativo real de esa diferencia. Lo que hay es una coalición política donde cada uno cumple un determinado rol y donde Alberto está fuertemente convencido, demuestra estar fuertemente convencido de la intervención y la expropiación de como medida racional de política económica, pero lo que asombra es cómo algunos incluso consumen lo que es una puesta en escena de dos modelos de país, lo consumen como si fuera una sola alternativa frente a Vicentín, digamos, es decir, como si fuera una sola alternativa. ¿En qué me refiero? Las dos alternativas es la extranjerización o la nacionalización estatal, digamos, ¿no? Es decir, con gestión estatal. Así que bueno, eso, digamos, lo que sí asombra es eso, es la dificultad de leer la presencia del conflicto político y social de la presentación de dos modelos, y donde uno claramente tiene que tomar dos partidos, y lo que uno no puede esperar es que de parte de la prensa corporativa, de los sectores de poder económico que forman parte del bloque, digamos, financiero, extranjerizante, que gobernó la Argentina durante 4 años, no tome posición adversa a esto. Sí, es previsible que tome una posición adversa, sorpresa, digamos. Sí, te digo que la reposición... Termino esta semana muy, pero muy contento, porque veníamos, ¿no?, de alguna manera esperando, diciendo, bueno, este gobierno está siendo atacado, acorralado. El otro día escuchaba una politóloga, Casullo, que decía, el gobierno tiene que proponer un conflicto o el conflicto se lo van a imponer. Y me pareció una reflexión interesante. Bueno, ahora, el tema Vicentín, o se lo quedaba Manzano, o Glencore, o Cargill, ¿no? O sea, o se extranjerizaba, o recién venimos de hablar con la comisión interna de Vicentín Avellaneda, nos contó de cómo les costó pelear por derechos laborales del 2006 al 2014 para armar la comisión interna, comisión mixta de salud, o sea, todo lo que significa una empresa, porque sabemos lo que pasa cuando una empresa quiebra, ¿no? Los trabajadores son los primeros que pierden. Ahora, después está el tema de constituir un poder sobre un puerto, que es el puerto de San Martín, allí en Santa Fe, y el esquema con las cooperativas, donde ahí también vamos discutiendo proyecto de país con sectores como Coninagro, entre otras cooperativas, AFA, FECOFE, que ahí le estamos rompiendo el esquema a la mesa de enlace, que es la construcción de la antipatria. Digo, me parece que es una jugada en varias puntas. Sí, además me parece que del lado del proyecto oligárquico hay claramente una, no sé si hay una conciencia de clase tan parasidrio marxista, un viejo marxista alemán, en verdad no era alemán, era de otra zona de Europa Oriental, no recuerdo ahora, de Lukács, pero me refiero a que sí lo que hay es una cierta conciencia de clase en sí y una mirada relativamente estratégica con el fenomenal fracaso que significó la gestión anterior. Claro. Pero digo, lo llamativo es que hay que reconstruir, digamos, la conciencia estratégica del proyecto nacional que está enfrente. Y esto que decís vos es ampliar la base de sustentación, de ampliar los actores que tienen que sostener este proyecto nacional. Digo, las respuestas que dio el sector del movimiento sindical rápida fueron importantes. De algunos sectores de dirigentes empresariales locales o de cooperativas agrarias de la provincia de Santa Fe,